perdimos todo en esta ruleta. Ya perdimos todo, no nos queda nada. Se perdió la plata, la pasión, la risa, la jubilación. El canto les diré que nadie puede asegurar cuánto perdió en verdad. Yo les puedo prometer que todo será peor. Venga conmigo, lo convido a jugar. Si estamos juntos, ¿qué nos puede importar? Lo perdimos todo, lo perdimos todo.